¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes, aquí estamos de regreso post 18, post fiestas patrias en nota en 35 milímetros. En un temporal que no se veía como de julio. ¿Cuánto? Contemporal. Hoy día estamos casi en vivo. Estamos grabando el programa. Desfasado una horita. Ahora jueves por la mañana. Así ya es. Ya no es la mañana, pues Marco, mediodía. Bueno, jueves a mediodía. Con lluvia afuera, aquí en los estudios no llueve. Oye, hay. Tenemos nuestra edición número 33 del año 2018. 126 programas desde que comenzamos el año 2015. Estamos ya cerca de los 150, ¿eh? Falta poquito. Falta muy poco. Oye, hay algunas noticias buenas y malas. Las malas noticias que estoy viendo acá me dejó... Partamos. Hay una noticia que es bastante mala, fíjate, para lo que es el circuito... En muchos aspectos es mala, no solamente para el circuito fin. No, pero en general para lo que es la cultura y los espacios de, de cultura. Sí, Traful es un local que está en Barros Arana, a la entrada, ahí muy cerca de la antigua estación de trenes, Barros 54, ahí está el espacio Traful, que también albergaba al ciclo Musgo, cierra, más o menos definitivamente, con algún hostigamiento de carabineros, parece, les pasaron muchas partes, pero pensaban ellos seguir con ciclos de cine, que es el ciclo Musgo. Pero junto con esta cosa de que habían decidido cerrar lo que era el espacio, excepto para el cine, le robaron los equipos de proyección y amplificación, los que dejó fuera de circulación todo lo que era, porque en el fondo el ciclo Musgo pensaba retomar películas, un ciclo el 12 de septiembre, y el mismo día 12 salió la comunicación por Facebook, en el fanpage, de que cerraban por esas razones. Así que, lamentable, esperemos que se abran otros espacios, que no se pierdan los espacios de que disponemos. Y todo nuestro apoyo y, pucha, no sé, cariño a la distancia, yo no conozco, no, pero me imagino que las pérdidas son más que las materiales. Las ilusiones, las ganas de hacer cosas. Fome. Sí, se han cerrado espacios sensibles, o sea, Reacción Binario tuvo que cerrar por un cambio de giro del espacio por parte del dueño de la casa que se arrendaba para Reacción Binario. Ciclo OVNI está en una pausa, no sabemos por cuánto tiempo. Y Traful que cierra, entonces va quedando algún otro espacio que se va a abrir, de todas maneras. Así que solidarizamos con Traful y con Ciclo Musgo, esperamos que puedan volver en algún momento. Por ahora seguimos nosotros apoyando todo lo que se siga mostrando en los circuitos alternativos. Tenemos noticias del Festival de Toronto. Esta, con ese festival me gusta. Festival de Toronto, fíjate que no entrega premios como otros festivales porque los premios los entrega el público, no hay un jurado. Entonces, democrático. Claro, es como bastante democrático. Y ya tiene sus premios. La película que ganó la elección del público, o la elección popular, People's Choice, fue Green Book, esta película Libro Verde, que el otro día algo hablábamos de ella, que no la hemos visto todavía. Yo vi el tráiler y se ve bastante buena. La de Peter Farrelly, que yo no le tengo ni una fe. De Peter Farrelly. A él no le tengo fe, pero pasa que la película no, claro, es buena. Dicen, las críticas que yo leí de la película es que está bastante buena. Con Viggo Mortensen como un italiano, ítalo-norteamericano, gordo. Él me encanta, él. Levemente mafioso, que tiene que transportar como chofer a un músico negro a comienzos de los 60 por el sur. Y hay, claro, hay un choque de personalidades, porque el negro es un músico clásico, me parece, muy elegante y refinado. Lo hace Mahershala Ali. Mientras que el Viggo Mortensen es un músico italiano de medio ligado con la mafia, que se queda sin trabajo. Pero y tiene que hacer es músico eso. Como Gruner. Me imagino a los italianos así cantando como... Me parece que es pianista. Ah. Puedes buscar el tráiler. No, quiero ver la película, obvio. Sí, la película todavía no tiene fecha de estreno por acá. Pero eso no es óbice. Como mejor documental fue elegida Free Solo, una película acerca de un montañista que hace escalada libre. Él se llama Alex Honnold, y es dirigida por Elizabeth Chai, Basar Leyi y Jimmy Chin. También tiene muy buenas críticas como documental esa película. El premio Locura de Medianoche, que está dedicado al cine fantástico y de terror, fue para la película india de acción El hombre que no siente dolor, de Basan Bala, protagonizada por Abhimanyu Dasani. Yo de cine indio, en realidad de Bollywood, no conozco mucho. Pero esto no es Bollywood, porque son distintas, po. Ah, claro, no es música, esta no es musical, es una película de acción. Otros finalistas fueron la película de Barry Jenkins, Si la calle Bill pudiera hablar, If Bill Street Could Talk, Roma, de Alfonso Cuarón, que se está también prefigurando como favorita para el Oscar. Y para todos los festivales, para todo el festival es junto con Green Card. Fíjate que las películas, por lo menos, de las 10 últimas películas premiadas en Toronto, 9 han estado en los Oscars con... Sí, y han sido películas de buena calidad, o sea, digamos, no es el Oscar... No es el Oscar típico de comercio. Claro. Hay otra película, una de que se llama el premio de la plataforma de Toronto, que es una película china, si no me equivoco, que se llama La ciudad de las últimas cosas, de Wedding Ho, que según la revista Cine Maldito, una buena revista de cine virtual... una mezcla de sci-fi noir, o sea, ciencia ficción negra y romance. Es una película... Dice ciencia ficción, cine negro y romance. Claro, de que sigue a un ex oficial de policía deprimido que busca a su amor perdido y pelea con su esposa infiel por mantener la relación. La película el premio a la mejor directora es para una cineasta etíopia israelí llamada Alam Warke Davidian, por una película que se llama Fig Tree, que trata los efectos de la guerra civil sobre las personas... comunes en una, seguramente en Etiopía, por ahí. Hay otra película de un israelí que ganó el premio para las presentaciones especiales, que se llama Skin, acerca de un joven skinhead, la dirige Guy Nativ. Hay un premio que es algo así como Fipresi Discovery, que es para cineastas nuevos. Y fíjate que se llama Flota como una mariposa, que es esta frase que tenía Mohamed Ali, Cassius Clay, el boxeador, que picaba como una abeja, flotaba como una mariposa. Sí. Y es una, por lo que leía, es como el reverso de Billy Elliot. En vez de ser un chico de clase obrera que quiere ser bailarina, acá es una chica de la Irlanda rural que quiere ser boxeadora, como su ídolo Mohamed Ali. Así que a ver si alguna de estas películas llega. Lo más seguro es que el Roma va a llegar, el Libro Verde va a llegar... Y las otras las veremos por Va página. A llegar también seguramente la película Barry Jenkins. Sí, podría ser. Esas por lo menos yo creo que van a llegar a cartelera acá. La de Barry Jenkins no me tinca mucho. Que Ha tenido como crítica dispares en algunos casos. No, digo que sea mala o buena, sino que llegue. Que llegue. Yo creo que podría llegar quizás algunos cines que dan que no están acá en Concepción. No, claro. Claro. Por lo menos hoy día en Santiago se ha estrenado una película japonesa del ganador del último festival de Venecia, acá no me acuerdo, el Josuke Koreeda, y se va a estrenar en Santiago, pero no acá. Así que veamos, pues. Para mientras despidamos el bloque. Otra noticia, una noticia que se me quedaba. ¿Y no tenía obituario? En el tintero. No tenemos obituario. Menos mal. Salvo que mencionemos a Rachid Taha, pero era un músico de raíz y rock de argelino parisino, que es como el mentor de la música Manu Chao y Mano Negra. Pero cine. Pero no tenemos obituario en el cine. Sí hay noticias, fíjate que noticia media copuchenta, pero igual es interesante. Tú sabes que Danny Boyle fue despedido de la última James Bond, que ya se empezaba a filmar. ¿Por qué? No estamos claras las razones, pero reemplazado por Cary Fukunaga. Y Cary Yoji Fukunaga es el director de la primera temporada de True Detective y The Beast of No Nation, que es un director joven, californiano, es muy buen director. y se estaría haciendo cargo de esta nueva película James Bond, que sería la última con el por viejo. Con el Daniel Craig, y se espera que el próximo sea posiblemente un James Bond femenino o afrodescendiente. Ahí está sonando Idris Elba como... ¿Qué será peor, que sea mujer o que sea negro? No lo sé, Gise. Que ponga una negra lesbiana. Podría ser. En fin, vamos a volver a hablar de Cary Fukunaga. Está ahora, se presenta esta semana, se estrena en Netflix una serie dirigida por él, una serie con Emma Stone y Jonah Hill. Una serie, parece que es bien psicodélica, una serie futurista y psicotrópica. Así que vamos a ver, no me acuerdo cómo se llama en este momento la serie, pero vamos a buscar por acá y vamos a dar la noticia cuando hablemos también de algo de televisión. Maniac se llama la serie que se estrena este fin de semana en Netflix, así que hay que estar atentos porque Fukunaga es un buen director. Y ahora sí llegamos al final y despedimos el bloque pensando en esta canción, no, en esta película llamada Flota como una mariposa, que difícilmente vamos a ver acá. Una canción dedicada a Mohamed Ali que se llama Cassius Marcelo Clay. ¿De quién es esa canción? Del brasileño Jorge Ben Jor. Muy buena canción del año 71, del disco Negro es lindo. Así que volvemos dentro de 3 minutos 40 con más nota en 35 milímetros. Marcellus Clay, herói do século XX, sucessor de Batman. Sucessor de Batman, Capitão América e Superman. Cassius Marcellus Clay, o primeiro, tem a cadência de uma escola de samba e um 4-3-4 de um time de futebol. Salve Narciso Negro, salve Mohamed Ali, salve White Brother, salve King Clay, o eterno campeão. A realidade, um ídolo mundial, tem a postura da estátua da liberdade e a altura do Empire State. Salve Cassius Marcellus Clay, sou brother, sou boxer, sou man. Salve Cassius Marcellus Clay, sou brother, sou boxer, sou man. Let the belay, Cassius Marcellus Clay. Estamos de vuelta aquí en Radio Leufú con Notas en 35 milímetros. Hoy día, jueves 20 de septiembre de 2018. Ya el último, la última patita del año. Me gusta esta parte del año porque es más, es como, a pesar de que hay estas cosas que hacer, uno sabe que vienen las vacaciones luego, así que se soporta. Esta época del año es vertiginosa. Sí, pero se soporta porque vienen pronto las vacaciones. No, bueno, tú tienes vacaciones ya a partir de diciembre. Yo voy a tener vacaciones. ¿Yo? No, sí, no. Nosotros la primera semana de enero, todavía la primera quincena incluso podíamos estar trabajando, pero no. Yo voy a estar todo el mes de enero con clases. Bueno. Pero, tenía en fin. Vacaciones pues. Oye, yo vi una película que para variar no caché que estaba en Netflix, así que la bajé, busqué los subtítulos y todo, y porque la tenía antes del 12 de septiembre, que fue el estreno en Netflix. Me refiero a una película italiana muy muy buena que se llama Sulla mia pelle, on my skin, o en carne propia, está traducida en el Netflix. Los últimos días de Stefano Cucci. Cucci fue un joven que hace como nueve años fue detenido y mantenido en prisión, ¿cómo se llama esa? No por sospecha, en prisión preventiva. Y bueno, no voy a spoilar nada porque es como un hecho real y está bastante pegado a los hechos, y parte con la muerte de él, muere por una golpiza de violencia policial. Nunca se entiende tanto, no muestra tampoco la golpiza, pero sí las consecuencias, tanto ensañamiento. Sí, es muy, muy, tiene una tremenda actuación de Alessandro Borghi, bajo no sé cuánto de peso, está muy flaquito y actúa los ojos, el dolor, todo, o sea, parece documental de repente. Y es súper fuerte ver la película porque tú vas viendo cómo va muriendo de a poquito y nunca entender por qué. O sea, no se justifica. Ahora, él nunca contó toda la verdad porque tenía miedo a un castigo peor legalmente, porque él tenía guardado droga en su departamento y nunca lo dijo. Pero no le pegaron por eso, o sea, le pegaron, y aunque fuera por eso, ¿no? Le pegaron por abuso de poder, tan común en Latinoamérica. Yo pensaba que eso no pasaba en Europa. Pero pasa. La dirige Alessio Cremonini. Sí, muy buen director. La película está tomada, se ve, se siente el encierro, se siente la oscuridad, el aislamiento. Como el mismo joven, tiene 31 años, se va metiendo cada vez más en su dolor y no deja posibilidad de salir. Y tampoco se la dan la ley, ni lo que los cuidan, incluso los médicos, a pesar de que hay una preocupación humana por el paciente, no hay una preocupación legal por sacarlo, por ver por qué está así, por qué está ahí, por qué fue golpeado, no. Claro, hay una preocupación por el paciente, pero no sé si eso. O sea, no entiendo cómo pasó eso. La verdad que te queda con un montón de interrogantes. Pero bueno, tenés que pensar tú en casos que ha habido acá en Chile. Es que aquí me lo entiendo. Claro, porque la desaparición de este cabro, por ejemplo, esquizofrénico en alto hospicio, sí, que todavía no se sabe de él. Tantos casos. Claro. Pero uno entiende, porque aquí estamos tan subdesarrollados en esa cosa, que el poder lo tiene cualquiera se pone una cuestión de guardia al supermercado y se empodera al tiro, un profe, cualquiera agarra poder. Entonces, que en un país democrático como en Italia pase esto, no sé, a mí me cuesta, no, por lo menos hace para darte cuenta que no es, nadie está a salvo. Es muy bueno lo que está haciendo Netflix, en el sentido de que está tomando muchas películas y haciendo que la hermana de este cabro decía, no sé cuántas pantallas van a poder ver esta situación, van a saber de esto. Ya no va a ser visto, bueno, no va a ser sabido solamente por la familia ni por el país, sino que ahora en todo el mundo esta historia se está viendo. Y también se agradece que la posibilidad de que uno acceda a películas que nunca más vamos a ver. Claro, o sea, de hecho, esta película fue presentada en Venecia, sí, junto con Roma. Sí. Bueno, eran como cuatro películas de Netflix. Seis, me parece. O seis, y que no tampoco tuvo cabida en Cannes, ¿no? Pero claro, Venecia sí la aceptó. Y luego se estrena, Venecia fue hace un mes atrás, sí, cuando mucho, y ya está en las pantallas de Netflix con alcance global. O sea, claro, 130 millones de pantallas, una cantidad pero absurda de gente que podía estar viéndola. impresionante y qué bueno que las películas no solamente muestren los grandes conflictos, esos de mucha gente involucrada, cuando este conflicto de una persona realmente es más grandioso porque involucra a la humanidad. Yo me imagino, cuánto cuestionamiento habría que hacerle al gobierno, a los poderes, a la juez, al juzgado, todo lo que está metido en el cuento y no... Incluso la familia que se quedó como tan... O sea, no es que se haya quedado impávida, pero iban un día, después volvían, pero no recurrieron a la prensa, no recurrieron a nada, ¿no? Es que yo creo que ahí operaba. Tenían fe en la ley. No, esto de la impotencia ante el poder y también el pensar que la ley va a resolver las cosas, que ellos, el Estado funciona. Eso es lo que es terrible, porque eso es lo que ellos creían, exactamente. Eso, que aquí sabemos que no es así. Aquí partimos desconfiando de la ley, desconfiando del Estado. En cambio, ellos tenían una confianza plena en el Estado. Y es difícil eso en Italia, yo creo, con una clase política en permanente cuestionamiento también. Sí, pero la gente... Pensemos que Italia se lo pasa en crisis política. Pero pues. La clase media resignada, confiada, no sé. Pero realmente, aparte de la historia, tiene harto mérito también cinematográfico. Cómo logra crear la atmósfera de encierro, cómo logra crear el mostrar la angustia, el miedo del personaje principal. Es para que la vea todo el mundo. Fíjate que estaba buscando información del director y no encuentro. Tiene pocas películas. Otra que tenía un premio, yo la había encontrado. En Wikipedia sale. Yo lo tenía en Wikipedia. De lo que encontré, bueno, él era de Alessandro Borghi, sí, que protagonizó Su Burra. Sí. Una película de Stefano Solima que también dirigió Sicario 2, El Día del Soldado, y que ha dirigido también alguna serie de televisión. Pero de Alessio Cremonini, fíjate que buscaba algo y no lo podía encontrar. ¿Viste en Wikipedia? Yo ahí saqué algo. Sí, no, pero aparece... Pero si en inglés o en italiano, no. En italiano puede estar, porque en inglés no aparece nada, en castellano menos. Oye, así es que está en Netflix, se puede ver esta... No, la bajé rapidito también en las páginas favoritas. Están los subtítulos en todo... Me costó pillar subtítulos, como digo, pero están fáciles de pillar en el... No recuerdo si en el Subdivix o en el otro, en el... Sí, la verdad es que los subtítulos de Netflix o de películas que están se pillan rápido en... Sí, lo que no me gustó es que estaba actuada en inglés, con acento italiano... ¿Pero estaba doblada o era originalmente en inglés? No, yo creo que estaba en inglés, porque eran las voces de los personajes, de los actores. Puede ser que para poder llegar al mercado más amplio por Netflix estén en inglés. Habría que ver si está en italiano. Al final habla el joven real en italiano, la grabación del juicio. Ya, yeah. El joven real, pero él murió, pues. ¿Cómo? Pero la grabación del juicio, pues, de un juicio, de una audiencia previa cuando parte la película. Ya, yeah. Ya. Oye, nos queda un par de minutos. Ay, queríamos hablar de la Sharp Objects. Tú viste Sharp Objects finalmente. Que aluciné con el final, sobre todo. Bueno, toda la película es buena, tiene como, no sé, a ver, un poco, voy a ser bien literaria. Tiene algo de los cuentos de Truman Capote, tiene algo de Frank Yerby con la parte gótica, tiene algo de... Incluso de True Blood, la escena de inicio. ¿De True Blood, la serie de vampiros? Sí, es que muestra unas cosas parecidas cuando partía True Blood, que lo mejor de True Blood, ¿cómo dices tú? Ah, tú decís la secuencia de créditos iniciales, sí, de True Blood. Sí. Lo mejor es la secuencia de créditos iniciales de True Blood. Sí, a mí me gustó mucho la puesta en escena de la dirección de arte de Sharp Preciosa. Objects, aparte de todo lo demás, digamos. No, es preciosa. Y bueno, la banda sonora impecable, las actuaciones y el miedo está siempre. Pero el miedo final, el que uno casi no ve, es terrible. Hay una idea del mal ahí que es interesante, yo pensaba después de haberla visto, porque hay una cosa sobrenatural, pero eso que lo del no Frank es... Yo decir claro, claro, y también hay cosas como de William Faulkner. Ahí, lo sí, que, por lo supuesto, que todo el sureño, todo lo que todo uno puede... Todo eso que uno puede leer en del sur norteamericano, ¿no? Y la literatura así como Pulp Fiction, no sé si el Frank Yerby que uno leyó cuando es chica, que es un novelista muy entretenido, muy prolífico, que tiene muchas historias ambientadas en el sur de Estados Unidos, y ahí también hay el mal, el vudú, toda esa cosa. Que aquí sí. No está porque la presencia negra es minoritaria y no... Claro, no, está una sociedad racista además, la, y la de la película, separatista, ¿no? Separatista, claro. Total, pues no se mezclan casi. O sea, la persona de origen africano ahí en la servidumbre de la casa, la... Yo vi una sola. Ella, claro, y la el esposa resto... El recelo a los mexicanos que trabajan en la planta, claro, de cerdo. Sospechoso rápidamente. Claro, no, es una muy buena serie que no la han visto todavía, Sharp Objects. Buscarla en la página de descargas favorita porque está por HBO. Sí, pero no podría estar HBO también. On Demand está. Podría estar, yo creo, ahí. Yo no la busqué por flojera nomás. Y una banda sonora impecable, si hay tú, con mucha presencia, sí. Led Zeppelin. Sí. Yo elegí, fíjate, una canción ahora de una banda que se llama The War on Drugs. La guerra contra la droga, no sé, o guerra a las drogas, podría ser la traducción del nombre de la banda. O guerreando drogado. The War on Drugs. La canción se llama Pensando en un lugar, Thinking of a Place. Vamos a escuchar un fragmento porque es re larga. Yo pensé que ibas a poner a Led Zeppelin. Es que habíamos puesto a Led Zeppelin y llegué a una página en que estaba toda la banda sonora de la película, que se podían verla. Y eran como tres canciones las que se repiten permanentemente, las hemos tocado todas. Así que vámonos con The War on Drugs, una banda que hay que prestarle atención también, de la banda sonora de Sharp Objects, con este Thinking of a Place. Y volvemos dentro de 5 minutos. Just moving through the dark. once I had a dream I was falling from the sky. Ahora sí que, ahora, de nuevo estamos de vuelta aquí en Nota en 35 milímetros. Y de nuevo vas a comentar Sicario. Lo que pasa es que vi como cuatro películas durante este fin de semana. Y me repetí Sicario, la de Denis Villeneuve, porque recordaba poco y tenía ganas de ver Sicario 2, que no la había visto, Día del Soldado. Pero yo vi Sicario, la encontré magnífica, terrible, igual la presencia del mal a otro nivel. Claro. Una presencia fuerte del mal. No sé si se solucionan algunos misterios que quedan con la primera película. No, esta arranca la primera, digamos, con algunos personajes. Sí, el Benicio personaje del Toro. De Benicio del Toro, que sí. Este... Mal también, colombiano. Él, claro. Fiscal, era un fiscal colombiano corrupto. Él era había sido abogado fiscal, y, claro, y su familia fue asesinada por el cartel, un cartel de droga. Y él, en Sicario 2, la dirige Stefano Solima, director de Suburra, de Gomorra. Sí. ¿Suburra? Sí. Dijiste, ¿por qué dijiste Gomorra? Y también de Gomorra, que es otra. Son las dos. Claro. Gomorra conocía yo más que nada. Gomorra, me parece que es de televisión, es novela, sí, también. Y sobre la. Solima, sí, tiene una filmografía ahí potente en Italia. Y acá se hace cargo el guionista, el mismo, Taylor Sheridan, que es muy buen guionista y tiene toda esta onda también de western. Ambientado en el western del siglo XXI, podríamos decir. No es tan potente como la primera, pero así como yo creo que la primera te deja al borde del abismo. Sí, es terrible. ¿No? Y esta te deja en el abismo, así hasta ahí. ¿Sí? Sí, sí. Es una buena película, no es la magnificencia que tiene la de Villeneuve, digamos que... Es que... Villeneuve tiene como más aristas. Y tiene también más, no sé si esto lo ha visto, pero es muy profundo también. Tiene... Claro, está también acá, personaje femenino es una policía, pero no es la protagonista como pasa en Sicario 1. Aquí aparecen nuevamente, yo te decía, Josh Brolin era el policía. Claro, y el otro policía también son algo corruptos, ellos son tan metidos una guerra sucia en el fondo. Pero claro, porque en la primera nunca se sabe si realmente es tan malo el Benicio del Toro o realmente está tratando de terminar con las drogas. En el fondo lo que él quiere matar a los tipos que mataron a su familia nomás. Es un cuento de venganza, digamos, claro. Es un cuento exclusivamente de venganza. Yo creo que hay que verla y es bueno ver las dos, fíjate. No sé si soporte ver de nuevo la otra, no. Esa parte donde están todos los cadáveres, no. Es una película muy, muy violenta. También me recuerdo harto a Roberto Bolaño. 2666, sí. Yo no la he leído todavía, tengo ganas de leerla. ¿La tenés? No. Ahora tiene un colega, la tiene. Sí, no, yo te tengo Los Detectives Salvajes, que no terminé de leer. Es más pesado 2066. Claro, 2666. No, fíjate que nos acordábamos mucho también cuando la vimos de la serie que fue. La cortaron, nunca más la hicieron. Dos temporadas de Bridge, la versión norteamericana, con el Demian Bichir y la Diane Kruger, la actriz alemana. No la vi. El Puente, esa era una serie muy buena, ambientada mismo. También en la frontera, pero la frontera con Tijuana. Qué terrible de ser vivir ahí. ¿Verdad? Ah, no, en El Paso. ¿Sí? Y esta otra también anda por ahí, sí. El caso de México y la guerra contra las drogas de los gringos, una cosa bastante seria. Porque ahí lo que pelean no puede acabar con la droga, que se queda con el poder y con la plata. En el fondo es eso, claro. Pero también cómo los carteles de la droga en México se han transformado en un poder fáctico... Más grande que el gobierno. Más grande que el gobierno, digamos. Y una violencia permanente ahí. Vi otra película violenta, fíjate, pero además vi una película que tú viste antes, la voy a comentar también, voy a hacer un par de menciones, Desobediencia de... Ah, preciosa, Desobediencia. Una película madura, fíjate, me la encontré harto mejor que Una Mujer Fantástica. No, sí, es superior, muy completamente superior. Y eso que es anterior. Y el tema de la libertad, también tratado... tan dolorosamente, porque la libertad no es fácil, ser libre es doloroso. Sí, es una muy buena película, recomendable, Disobedience, pasó por los cines, hay que buscarla porque vale la pena verla, es una película muy sensible por lo demás. Lelio es muy buen director de cine, aquí me di cuenta. Y tiene grandes actrices ahí. Pues. Además, o sea, tiene un reparto ahí con Rachel McAdams, Rachel Weisz. Son muy, muy buenas actrices, encarnan muy bien los papeles. Y la otra película que vi fue otra altamente violenta, psicotrópica también. Casi veo Mandy el otro día. Mandy, de Panos Cosmatos. Panos Cosmatos, la otra vez comentamos una película igual, Revolá, que se llamaba Más allá del arcoiris negro, que es su primera película. No me acuerdo. Panos Cosmatos es un director de, yo creo, o sea, claramente va para cine de culto. Explota muy bien las capacidades actorales de Nicolas Cage. Que uno ya lo. Nicolas Cage hace poquito dio una entrevista en la. No me acuerdo en qué revista norteamericana, o en The Guardian, por ahí. En donde se lamentaba de cómo su rostro está siendo ocupado para hacer memes. pero el tipo lo estaba sufriendo de verdad. Porque él tiene un método de actuación en donde exagera mucho. Y cuando actúa papeles, digamos, sus mejores papeles, como por ejemplo Living Las Vegas, Adiós a Las Vegas. El dolor que sale en cada arruguita. Claro, o estas películas que hizo en su juventud. Estoy pensando una que hizo con Sean Penn, que eran dos amigos que tenían que ir a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Siempre se me olvida cómo se llamaba esa película. Yo me acuerdo también El Perro bonita. Rabioso, que salía en Cotton Club. En Cotton Club, en Birdie. También el tipo es un muy buen actor y que... Es un misterio porque se involucra en películas tan malas de pronto. Es para solventar los divorcios, cuestiones. Claro, pero fíjate que esta Mandy tiene su gracia. O sea, también es un rol que le exige el desborde. Es una película de venganza. Mandy es la historia de un tipo que vive en el bosque con su mujer. Él parece que es como leñador. Y son atacados por una pandilla de motociclistas satánicos infernales. Así como unas criaturas... Hell Angels. Unas criaturas, no, pero son como criaturas, como demonios, que son comandados por una especie de gurú de una secta satánica. Pero son como seres... Son como seres fantásticos estos motociclistas porque están como cubiertos de unos buzos viscosos, así como una estética sadomasoquista... Pero son realmente salvajes, ¿no? Y el gurú de la secta lo encarna este actor inglés, Linus Roach, que actúa en la serie Vikingo y actúa también en otra serie de televisión, que también es un muy buen actor, fíjate, lo he estado viendo. Y el tipo tiene esa capacidad de verse perverso. Mandy es una película que es para paladares así acostumbrados a cosas fuertes. No creo que la vea. Es una película también muy, muy cinéfila. Muy, pero muy referencia. De culto cinéfilo. Sí, claro, pues hay escenas así de antología, un duelo con motosierras, por ejemplo. Es la última banda sonora que compuso también Johan Johansson. Yeah. Así como también compuso la de Sicario 2, que son sus últimos trabajos antes de morir. Y tiene, o sea, claro, el Panos Cosmatos es un tipo súper de el mismo ring de culto a lo que le gusta. La película parte... Como una película gore, una película... Una película gore con slash y todo eso que tú quieras, pero parte con Starless de King Crimson. Los cinco primeros minutos están con la música de Crimson. Y Robert con Plant esa también. Mejor canción de King Crimson, podríamos decir. Y de ahí ya se desencadena la acción, que parte con una cosa, una vida idílica de los protagonistas, del protagonista, y después ya es puro infierno. Tiene una predilección el Cosmatos por el uso del color, fíjate, y por la distorsión con el color. Que la se puede ver en... Hay mucha sangre, me imagino. Hay sangre, está casi todo el rato cubierto de sangre el Nicolas Cage con los ojos desorbitados. Pero tiene el uso del color a la antigua, saturación de color, así como en las películas de los años 70. No es Technicolor. No, es color, pero pensemos en películas como las de los años 70, así como THX 1138, que es la que más tributo le rinde en Más allá del arcoiris negro. Es una película, fíjate que... ¿Esa es de George Lucas o la que ve THX? THX 78 de George Lucas, claro, la primera película de él. No, mande una película que hay que buscarla, fíjate, si, como te digo, una película de gusto cinéfilo, también a aquellos les gusta el gore, les gusta el slash, les gusta cierto tipo de terror. Que a mí no me gusta. Es una película interesante, de verdad. Porque hay una propuesta estética también de parte del Cosmatos, ¿no es? Yo creo que va más por ahí, así como una película pulp, se podría decir. Pero mejor calidad que el Tarantino. Yo creo que es distinto a Tarantino. Tarantino cuenta mejor la historia. Ya. Pero este es muy potente visualmente. La canción que elegí ahí para cerrar el bloque es de la Sicario 1. Es la Rich Woman de Robert Plant y Alison Krauss, que aparece en Sicario. Linda esa canción. Sí, así que volvemos dentro de 4 minutos con más notas 35 milímetros. Y vean estas películas, pues búsquenlas por ahí. Volvemos con la cartelera, que esta semana tenemos cartelera más gordita que la semana pasada. Ay, menos mal. Así que ya volvemos dentro de 4 minutos con más notas 35 milímetros. She got the money, yeah. Listo, estamos de vuelta. Acá en Radio Leufú. Gisela Valenzuela en otro micrófono. José Elías en los controles y Marco Valenzuela en el micrófono principal. Principal. Oye, tenemos sí de vuelta. Tenemos Cine Ciudadano. Cine Ciudadano, sí, sí. Partamos con el lunes cinematográfico, Neruda. Ya película clásica, Pablo Larraín. Fíjate que no aparece. Yo no la he visto, fíjate, no quería verla. No aparece el valor de las entradas ahora en la página del. Tiene que haber subido. El lunes. No lo sé, pero se pueden comprar en línea. Pero hay que loguearse y todo. Así que suponemos que está a 600 para estudiante, 1200 la entrada general. Pero Neruda yo no la he visto tampoco, tengo ganas de verla. Yo no. No, pero tú viste al Bosque de Karadima. Sí, que es como la misma época, son como los roles de. Del Ñeco, no, que del Ñeco es otra cosa. Ñeco actúa también en El Ángel, la película argentina. Esa quiero ver. Le está yendo bien a Ñeco. Miradoc se cambia a la Alianza Francesa esta semana. Dos funciones: martes 25, jueves 27. Petit Frère, este documental de Roberto Coyo y Rodrigo Robledo, que está dedicado a un inmigrante haitiano. Y la vida de los haitianos acá en Santiago. En Santiago principalmente. Y tiene una cruza con Atacama. Sí, sí, es una. Tiene unas cosas como de ciencia ficción también. Colocó lo uno el martes y jueves a las 19 horas, 1000 pesos la entrada en la Alianza Francesa. Vuelve Sin Espacio esta semana. Ah, ¿qué tiene Sin Espacio? El jueves 27, esta semana no, la próxima semana, jueves 27. Hereditary, tú la viste. Ciclo de terror con Hereditary, El legado al diablo, de Ari Aster. Es una buena película, fíjate, yo después le he dado más vuelta. A mí me pareció menos potente que lo que había leído de la película, en todo caso. Pero habrá que darle una segunda vuelta. Casa 916, Castillo 916, el jueves 27 a las 7 o 7 y media, no recuerdo bien, llegan a las 7 por si acaso, 1000 pesos la entrada. Del miércoles 26 al viernes 28 hay un ciclo de Balmaceda Audiovisual, allá en Balmaceda Arte Joven Bio Bio. Hay que ir a verla. En Tucapel Bajo se llama ese sector, ahí en Colo Colo. 18.55. Está buena porque, primero, se exhibe el miércoles 26 a las 7 de la tarde la telenovela Errante de Raúl Ruiz, que pasó apenas una semana por las carteleras de Cinemark. Yo pienso ir a verla. O sea, hay que ir a verla porque quizás. Hay que ir a verla porque quizás cuándo más la vamos a ver. Entrada liberada, además. Va a estar lleno. Es posible. El jueves 27 a las 7 y media se preestrena la película pencopolitana íntegramente rodada en Talcahuano llamada José Cristo, de Carlos Tanax Vergara. Es un encanto Carlos Tanax Vergara, y tan creativo. Y bueno, lleva años tratando de sacar su película, mo, y se ve divertida. Yo he visto tráiler y. Cuatro años haciendo la película, haciendo una entrevista en el sur el fin de semana. Donde cuenta un poquito cómo la fue haciendo, una entrevista muy entretenida. No, es que él es muy simpático, un cabro súper sencillo y súper capo. Es una película que tiene humor, parece satírica, sí, es la historia de un personaje que es un momento en que Chile se encuentra en guerra. Bueno, para qué vamos a contar más, vayan a ver la película, es el jueves 27 a las 7 y media ahí en Balmaceda. Arte Joven. Y el viernes 28 se presenta el documental El Pacto de Adriana, de Lisette Orozco, que ya estuvo tanto en cines como en Miradoc el año pasado, ya no recuerdo. Esto va a ser el viernes 28 a las 7 de la tarde. Pero además, el miércoles a las 5 de la tarde, antes de que se dé la telenovela Errante, hay un taller de stop motion. El jueves 27, antes de José Cristo, viene Alejandro Goich, el actor, a un diálogo con el público que esté presente. Y los días jueves y viernes, pero a las 11 de la mañana respectivamente, se presentan dos documentales regionales: Fortuna, de Herardio Fuentes, el 27, y Pehuenches, el 28. Esa Pehuenches es de Juan Benítez. O sea, miércoles y jueves. Miércoles y jueves. No, jueves y viernes son los cortometrajes, los pero documentales. ¿Pero 28 no jueves? No, jueves 27. Ah, viernes 28. Viernes 28. Así que tenemos 5 películas para ver en Balmacearte Joven, desde el 26 hasta el viernes 28. Nomás, Colo Colo 18:55. Ya está, ya es malo, nomás lo único. Eso es Colo Colo con ejército más o menos. Sí, pues te bajas en ejército del colectivo. Hay colectivos que dejan cerca. Te dejan en ejército y después tienes que bajar. Claro. Pero vale la pena porque La Telenovela Narrante es una película que hay que ver sí o sí. José Cristo también. La producción local que está siendo relevada, por lo menos en su historia, por la Mancomunal de Cine Pencopolitano, Memoria Fílmica Pencopolitana. Ellos están abarcando hasta el año 73 y yo creo que ya luego van a sumar las películas posteriores. Ojalá. El cine hecho en Concepción no es mucho. Tenemos 2 películas recientes que son, aparte de las de Manque, Estoy pensando en Nublado Cubierto Lluvia y está José Cristo, que son las dos más recientes. Vámonos a la cartelera. Cartelera comercial. Están las 4 películas que estaban anunciadas. Se están exhibiendo aquí entre las salas de Concepción y las de Camino Talcahuano. Las multisalas de cine. No tenemos otras salas comerciales en Concepción. Y fíjate que las 4 películas tienen críticas que son mixtas, algunas mejores que otras. Está la comedia romántica Locamente Millonarios o Crazy Rich Asians de John M. Chu, que es un director asiático-norteamericano, que es una adaptación de una novela de Kevin Kwan, que se trata de una profesora chino-norteamericana que tiene un novio en Nueva York, que le invita a conocer a su familia y ahí ella se da cuenta que la familia del novio y el novio son de las personas más ricas de Singapur y de Asia. Entonces está todo ese conflicto cultural de ser asiático norteamericano, o sea, más gringo que asiático, enfrentarse con esa sociedad más tradicional pero millonaria también de Singapur. Ha tenido críticas bastante favorables, fíjate. Sí, pero en la prensa norteamericana y por ahí algunas críticas menos favorables, así como diciendo, sí, está bien, pero está mostrando solamente el 1% más rico de Singapur. Pero ahí tiene Singapur. Es la segunda película norteamericana con elenco asiático mayoritario en 25 años después del Club de la Buena Estrella de... Imitan. Creo que esa fue de Wayne Wang la película. Sí. Oye, Wayne Wang era un muy buen director chino-norteamericano. ¿Murió? No sé, pero no le he visto más películas un buen rato. La otra que a ti te va a gustar es La Casa con un Reloj en las Paredes. Es que vi las fotos, están muy bonitas. La dirige Eli Roth, el director de Hostal, amigo de el caído en desgracia Nicolás López. tiene un reparto bastante interesante. Black, Kate Blanchett, Kyle MacLachlan, el niño Owen Baccaro, entre otros. Una historia fantástica, así como post-Harry Potter, dicen por ahí. Por ahí dicen que las actuaciones de la Kate Blanchett y Jack Black son súper buenas y hay química entre ellos, pero la película, la historia no despega mucho. No, porque debe ser una historia muy burda contada. O sea, la historia no son tan buenos de los libros y tiene muy buena imaginería. Pero Eli Roth es un director, por lo que yo he leído, yo he visto los trailers nomás de su película, he visto pedazos de Hostal que no me dan ganas de verla porque es muy, muy, muy violenta. Es de trazo grueso como director. Por eso te digo, pues, claro. La historia no la se va a lo burdo nomás. Otra película que se estrena, una que se llama Searching, Buscando, del director indio-norteamericano Anesh Chaganty. Esta se ve potente. Está rodada, fíjate, con imágenes tomadas por smartphone y capturas de pantalla de computador. Actúa John Cho, Debra Messing y Joseph Lee. Ganó premio en el Festival de Sundance 2018, tuvo una buena crítica, una película de un padre cuya hija desaparece y empieza a buscar qué es lo que pasó con ella a través de su huella digital, digamos, de redes sociales, a través del smartphone y del computador. Parece que la película no es mala, habría que ver ahí. Y la otra que a mí me tinca, fíjate, pero también por una cosa de reparto y también tiene críticas mixtas, una que se llama Hotel de Criminales, o también llamada Hotel Artemis. ¿Con Jodie Foster? Y actual Jodie Foster. La dirige el guionista Drew Pearce, que hizo el guion de Iron Man 3 y Misión Imposible: Nación Secreta. Y es una historia ambientada en un futuro próximo, en Los Ángeles, año 2028, donde hay así como un brote de violencia parecido al que hubo en los años 90. ¿Te acordás? Ahí en Los Ángeles, cuando hubo un levantamiento racial, sí, pues, después de la golpiza a un ciudadano afro-norteamericano. Más o menos sigue, claro, o sea, latente, pero... está latente. Pues. Y acá es la historia de un hotel que en realidad es un hospital... privado para criminales. Aquí no entiendo una parte que lo regenta la enfermera Jodie Foster. Dice, la enfermera Jodie Foster tiene las manos llenas de ladrones de banco. Así es, así dice la reseña. La copié textual de la reseña. O sea, tiene las manos, se las corta, las guarda. No sé. No, yo creo que está ocupadísima con ladrones de banco y está llegando a la escoba en la ciudad. Es una película algo así como media retrofuturista. También tiene críticas mixtas, así que habrá que ver qué pasa con esa película, pum. Y llegamos al final. La canción que aparece aquí en la pauta no es la que va, porque la cambié por la versión de Buffy Sainte-Marie, The Helpless, de Neil Young, que aparece en la banda sonora de la película La casa con un reloj en las paredes. Y como me gusta tanto esa canción y la voz de Buffy Sainte-Marie, que decidí cambiarla por esa y había elegido otra, pero... habrá que ver estas películas. ¿Hay otra película de Neil Young en RARBG? Paradox podría ser, yo la vi el otro día. ¿Otra, algo así como Viajes, puede ser? Sí, hay varias. Lo que pasa es que Neil Young tiene varios documentales. Hay como 3 documentales que le hizo el... ¿Cómo se llama? Jonathan Demme. Ah, debe ser bueno entonces. Sí, sí. Hay uno muy bonito. Ya, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos encontramos el próximo jueves con más notas en 35 milímetros. En Radio Le Fou.